Buenas noches, buenas tardes, los originales. Les habla Jaime Sánchez en compañía de Emilio Sánchez, de Nicolás Sánchez y de Mónica. De Nicolás Sánchez. Pero Mónica sí tiene otro paño. No, es que es la familia. Es un primo que. Pero Mónica Martínez es otra vaina. Y buenas tardes, María Juliana. ¿Cómo le ha ido? Hola Jaime, feliz tarde. ¿Cómo le cambió la voz a María Juliana? Se parece a la de Nicolás Sánchez. No, a la de Mónica. Son una misma persona. Bueno. Deberías hacer los dos papeles hoy. ¿Qué único? ¿Qué más? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo van las vainas? No, es que hice una pequeña siesta y estoy como tontico. ¿Está como turulato o qué? Es que dormir no es tan chévere en la tarde porque no se despierta medio. No, media horita. Despierta medio. Sí, media horita. ¿Sabes que los power naps deberían ser de 20 minutos porque ese es el ciclo de los sueños? Yo no sé qué es power nap. Eso. O sea, a mí me hablas en español. Lo que acabas de hacer. La siesta y no, de 15 una minutos. Siestica. Yo no siestica. Dije power nap, ni ese poco de vainas que Nicolás y yo, nosotros hablamos un buen castillo. Los millennials decimos power naps. ¿Pero cuánto duró tu siesta? ¿Cuánto tiempo duró? 12 minutos. ¿12 minutos? No, muy poquito, te faltaron 8. 12. Claro, uno se despierta medio, como desubicado. Sí, exacto. No, sí. Es que we have a great show tonight. Ah, sí, bien, sin duda. Como medio turulato, sí. Pasamos de un power nap a un great show. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo está la ¿qué vaina? ¿Qué ha habido hermano? ¿Usted qué? No, todo bien, todo tranquilo. No, yo tranquilo, hermano. Haciendo la misma vaina todos los días, era rico. Bueno, rico. Bueno, tema del día, Nico. Bueno, tema del día. ¿Has tenido una mala experiencia con el agua en el mar, en un río, un lago? ¿Qué pasó? No, hermanito, ¿estás hablando de ahogados? Pues, o accidentes. Lleva, o... Gente que se lanza, por ejemplo, en la piscina pataneando y le pega a otra sin querer y le rompen la nariz. He visto varios gente casos. Gente que se tira una piscina que no tiene agua. Y queda cuadrapléjica. Hay una muy buena escena en una película que se llama Sumas y Restas, en donde un mafioso pone a competir a unas mujeres para ver quién llega primero al otro lado de la orilla de la piscina, y la piscina no tiene tanta agua. Uf. Y cuando llega una de las mujeres, está toda escalabrada, llena de sangre, y coge un millón de pesos y que la está esperando en el otro lado de la piscina. Es una escena buenísima. Yo conozco a un tipo. ¿Y qué le dice? Para la pieza, mija. Claro, el tipo estaba, sí, era un mafioso, apostando con su plata. Magnífico, fue buenísima esa escena. Yo conozco un tipo, sí. Yo conozco un tipo que borracho. Decidió que iba a meter su celular bajo agua y después se quejó de que no le funcionaba. Ah, no, pero también... Ah, no, pues muy vivio. Sí. Y yo le dije, mire, los iPhone todavía no han llegado a ese punto tecnológico. No, y de hecho hubo un lote de iPhones en donde decían que era a prueba de agua y pues todo el mundo empezó a probarlo y pues no, chao. O sea obvio no. Fue, es que creo que era uno de esos iPhones. Claro, exacto. El tipo fue a una finca y se quedó sin celular un mes. Uy. Por ese chistecito. También, ¿para qué se ponen a inventar? Que lo pone otra persona. Imbécil, Emilio. Sí, no. No me lo presentes, por favor. Lo conoces. ¿Qué más de vainas? No, ni me cuentes. Lo conoces, Mónica también, Nicolás también y Orlando también. Bueno, listo. ¿Comenzamos? Sí, música, amigo. Comencemos. Listo, vamos a comenzar con una cantante de Barbados. Ella se llama Ria Lane y esta canción es del 2019, se llama The Gem. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El Consejo de Ministros aprobó hoy en España lo que les conté. La nueva ley de aborto. ¿Ah, sí? Aunque debe recorrer todo el tema del Congreso, por lo cual no se verá la luz sino hasta el 2023. Esta reforma legal vuelve a permitir a las menores de 16 años de interrumpir voluntariamente el embarazo de entre las primeras 14 semanas sin autorización de sus papás. Sí. Es fuerte, ¿no? Sí, claro, es todo un tema controversial. Pero la nueva ley no se queda ahí, sino que incluye medidas novedosas que sitúan a España a la cabeza en el reconocimiento de los derechos de la mujer. en el caso de la baja laboral para las que sufren una menstruación incapacitante, sí, si la autoriza el médico, que será costeada por el Estado desde el primer día y cuya duración dependerá de lo que precise. Además, según explicó ayer la ministra de Igualdad, la futura ley para la protección de los derechos sexuales y reproductorios da la opción de un permiso preparto para todas las embarazadas, pero a partir de la semana 39 de gestación y no de la 36, como el principio proponía el ministerio. En ese orden de ideas, pues, no sé, lo que estaba discutiendo con unos juristas hoy es que, pues, no sé, Ala, ¿ustedes qué piensan? Si eso pone mucha traba a contratar mujeres, no sé ustedes qué piensan. Pues, ¿cómo así que una traba a contratar mujeres? No lo entiendo. Pues las personas intentarían con tantas, ¿cómo se llama? Tantas prebendas, yo creo que estaba discutiendo, y de pronto contratar mujeres es más difícil que contratar hombres. Ah, ok, sí, que lo habíamos hablado. Bueno, es que ahí uno tiene que mirar un poco cuál es el espíritu de la ley en cuanto a la baja de edad para poder tomar esa decisión. Y uno supone, digamos, desde algún lado, que implica que no haya tantos riesgos para que una mujer aborte, si es que se aprueba la ley en donde con minoría de edad, pues, si se puede decir de esa manera, acudan y que puedan tener un aborto seguro, por ejemplo. Y eso, no, pero yo me refiero salud, es... Ah, no, pero ok. Sí. Visto desde el lado de salud, puede ser una manera de bajar, en ese caso, las tasas de abortos clandestinos o de muertes de mujeres en abortos clandestinos, que son bastante altas, y sobre todo que hay un subregistro, ¿no? Nunca hay unas cifras tan oficiales. No, lo que digo, esas prebendas que dan del es que también están proponiendo que no sea el médico, sino que la mujer defina ella, sí, sin tener que ir a donde un médico. Claro, que ella... Lo que sepa. Estoy diciendo es que la discusión que hay es que no es tan fácil contratar a una mujer. ¿Tú qué opinas, Mónica? Es un tema muy fuerte porque bueno, por el caso del aborto, es que aquí hay dos temas, ¿no? El tema de los dolores... No, el del aborto, olvídate, porque el del aborto, exacto, uno aborta y a la semana está trabajando. El otro, el tema de los bajas permisos de embarazo, reglas, bajas laborales por reglas, bajas por, no sé, la pregunta es, ¿tú qué opinas como mujer? Pues yo siento que es justo en la medida en que no se abuse de esa condición. Es decir, si realmente hay dolores menstruales y uno no puede cumplir con sus obligaciones porque realmente el dolor es mucho más fuerte, pues por supuesto se toma en cuenta y chévere que la ley lo cobije. Pero también cuando se abusa por el otro lado y a veces exagera, de pronto no duele tanto, pero no quiero ir al trabajo y lo cojo como excusa, pues también está muy mal porque baja la producción del contenido, lo que sea del trabajo, ¿no? Como que todo en exceso es malo, entonces es como también darle confianza a esa trabajadora para que en verdad, si se siente incapacitada para ir, lo haga, pero de lo contrario no lo tome. Yo creo que para esos casos tendría que haber también como una especie de, más allá de que la decisión que la tome la mujer, digamos, antes de... No, pero eso no está claro, Nico, no, es una propuesta. Claro, por eso, pero digamos, si esa es la propuesta también, para que no pase lo que dice Moni, de que se convierta en una ausencia, sí, permanente. Exacto, que es una excusa, ¿no? Entonces, tengo la regla, qué pena, no puedo ir. Tendría que haber, sí, en ese caso, un aval de alguien que sepa, de un médico, claro, que diga, no, mire, es que esta mujer sí sufre mucho por esta circunstancia. Porque además, de acuerdo al universo que yo conozco de mujeres, el 98% sufren. Sí, o claro, sea, no conozco que sea. ¿Pero tanto? Caso, sí. Sí, no, pero tan no, extremo, sí, en serio, Nico. Sí. Ah, no, entonces, por eso, entonces, ese es el problema. De mujeres, ustedes pregúntenle a una mujer. Semana mensual de descanso. Cólicos, y eso es un poco hablar de Satán. Es así. De las que, exacto, yo conozco. Exacto, entonces, semana. 98%, hay otras que no. Pero semana de baja. Un porcentaje mínimo. O puede ser como umbrales del dolor. Entonces, con puntajes. como si el umbral del dolor o el umbral de resistencia. Mónica, tú eres un poco difícil. Verde. ¿Ese umbral del dolor lo define quién? Un médico. Lo que dice Nico, que se regule por un médico, como que a todos nos duele, por supuesto, pero hay unas que en verdad, es que realmente puede ser incapacitante, pero otras no. Yo lo digo por mí, y para mí nunca ha sido algo incapacitante. Siempre me... pero porque tengo un umbral del dolor bastante fuerte, también es, depende de lo que uno... Bueno, yo vuelvo e insisto, todas estas cosas, lo que tienen preocupada a España es, ¿y para qué? O sea... No nos enredamos contratando mujeres. Claro, eso lo hablábamos la semana anterior. Yo no estoy en España en temas laborales, pero es la pregunta, y entonces, ¿por qué contratar mujeres si es tan problemático el tema? Pues es que es el problema del mal enfoque en ese caso, porque una, y aquí lo citamos, en Suecia sí existe ese permiso. O sea, en Suecia se puede hacer eso. Y Suecia sigue funcionando. Pero es que una sueca no miente. Perfectamente, Suecia funciona perfectamente. No digas que una sueca. ¿Te parece no que miente? Suecia no funciona perfectamente? No, sí, pero dice que una sueca no miente. No miente, no sé. No miente. Pero es que Suecia funciona. Ni una danesa, ni una suiza. O sea, la prueba de que cultural, no. Tienes razón. La prueba de que no afectaría. ¿Tú crees que una colombiana miente o no miente? O una española miente, por ejemplo. Sí. Digamos, desde ese punto de vista. Culturalmente puede haber ahí como una morronguería más avanzada. No es culturalmente. De valores, es un son valores. Tema, ¿no? De raza. Sí, de valores. De valores. Acuérdate la. ¿Cómo se llama eso que hemos aplicado tan mal? La malicia. Colombia? La malicia indígena. Sí. ¿No? Claro, pero ¿cómo lo aplica uno ahí? Eso? Pero ¿cómo evalúa uno eso? Imposible. Y segundo, en Colombia, uno siempre tiene un médico amigo que saca la receta. Todo el mundo tiene un doctor. ¿Me equivoco o no? No, yo no tengo. Tiene que no, ser del Seguro Social. Yo no tengo. Tiene que ser de la EPS, pero no puede ser un privado. Bueno, conclusión, quería dar ese dato, pero creo que pues, hay que esperar, ¿no? Sí, hay que mirar a ver qué termina pasando, pues, pero... Y que siempre van a haber aristas. Pero va a ser controvertido desde ese punto de vista. Claro, y la reina Isabel acaba de inaugurar la línea de tren con su nombre y acaba de sacar un billete y está perfecta. ¿Por qué se pone la chaqueta el color del sombrero? No, pues para que le combine bien, para que le quede bonita, ¿no? Claro, para que haga match. Claro, además, exacto. Porque sabes que creo que todo lo del reinado y todo lo de la dinastía siempre se ha hecho que todo el lineamiento del outfit venga como muy completo. O sea, si el sombrero es rosado, el vestido es rosado, la pluma es rosada, los zapatos son rosados. Y además porque eso en los 60 y 70 estaba bien visto. Hoy en día, digamos que ya la moda ha cambiado tanto que tú te puedes poner una chaqueta de cuadros, no sé, y una falda de líneas. Y si tienen el mismo color, pero diferentes estilos, está lindo. No, como que la moda ha cambiado en eso. Claro. Pero la dinastía no. Exactamente. Son mucho más conservadores en esa clase de cosas. Además, bueno, también la reina Isabel, que estuvo durante mucho rato frenada en cuanto a... Te diría que desde la muerte del duque de Edimburgo y que ella sufrió algunos quebrantos de salud, desde ese momento ella ha mostrado muy poquito, o sea, o ha dejado verse muy poquito por las cámaras en eventos, porque la realeza es eso, básicamente es estar preparado para eventos. Claro, y estar todo el tiempo como representando. Me parece que las nueras, en cambio, sí son un poco más arriesgadas. Leticia, las de estos tiempos, Meghan Markle, mucho más, ¿no? Como más fashionistas, se pueden poner, digamos, una cartera de charol y unos zapatos de cuero, que eso tampoco era permitido, como que tenía que ir también match en el tema de texturas. Estamos entrando en un tema ahí como de moda, un poco como raro. Los códigos de moda que pues, yo que soy el señor pasado de moda, pues desconozco cualquier tipo de código de vestimenta y demás. O sea, eso yo no lo conozco. Por eso, como estamos en Yo Sé Quién Sabe Lo Que Usted No Sabe, te voy a contar una cosa que tiene muy alertada a la gente en el Reino Unido. Ok. Y es una cosa que se llama la viruela del mono. ¿Un nuevo virus? Es como una enfermedad poco común que obviamente se deriva de la viruela, que de hecho ya parecía un mal extinto en estos tiempos. Hace rato no he escuchado esa palabra. Bueno, pues han encontrado 6 casos de viruela del mono en Inglaterra. Están diciendo, bueno, hay que ver qué pasa, están infectados y la particularidad es que han sido hombres homosexuales o bisexuales que mantienen relaciones, pues, obviamente, con otros hombres. Bueno, registramos las 5 y 22. Vamos con una canción, Emilio, por favor. Listo, vamos con un grupo tremendo de soul, uno de los más importantes de la historia de este género, que son los Isley Brothers, con la voz de Ronnie Isley, tremendo cantante. Y este es un tema de 1972, de su álbum Brother Brother, esto se llama Work to Do. En Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, saber elegir. Aitana vuelve con Sebastián Yatra en el nuevo videoclip Las Dudas. Yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Gente que sabe leer. No, porque qué artera. No, pues no tiene. Pues qué pasa. No, no, pues que no lo voy a ver. Eso no tiene nada de malo. Usted quiere que le mande ya el clip, ya está. ¿Se lo no, mando? No, yo estoy rico así. Por eso, entonces me dice que por qué. Pues, no, nada, yo pero tenía una curiosidad, pues. Y yo le contesté estrés, me da artera. Y ha quedado, pues, saciada la curiosidad. No, gente que sabe elegir es. Sin recordar el pasado del niño, por favor. Es que se repite la historia. A ver. El rey Juan Carlos, que lleva desde hace mucho tiempo en Abu Dhabi, porque hizo un movimiento muy raro de 65 millones de euros y que su novia Corinne en su momento lo denunció porque él la botó y le pidió que le devolviera la plata y fue un rollo terrible. El tipo le tocó exilarse. El rey de Felipe, el hijo, sexto, estuvo en Dubái el fin de semana dándole el pésame a la hermana de no sé qué tipo, etc. Y todo perfecto. Y no se vieron nunca, pero se sabe que se hablaron por teléfono allá. La noticia tiene indignada la mitad de España, pero la otra mitad no. Y es básicamente que el rey Juan Carlos llega el jueves a España. Ah, ¿y entonces? No llega. Él no tiene ninguna deuda con la justicia porque todo el mundo lo exoneró, Hacienda, todo el mundo, entonces él llega, pero la mitad del país dice que definitivamente la monarquía no paga sus delitos y malas vainas. Sí. Lo que le saca más la piedra al tipo, a la gente, es que es su primera visita a España en 2 años. El rey llega a Madrid, pero después se va a una vaina que se llama San Censo. Y es el sitio favorito de él porque eso le puso de muy mal genio a muchos líderes políticos del Congreso. Porque dijo que estaba desentrenado para hacer regatas, que necesita entrenarse. Ah, no me diga. O sea, no, y eso, flojito, pues, eso está flojo de forma. No me diga. Ay, no, y eso tiene a la gente muy berraca. No me pobrecito. Porque dicen, uy, qué pena con el señor que esté desentrenado. ¿Qué será que le mandamos por parte del erario público? ¿Qué querrá unos entrenadores? Pues con justa causa, sí, no puede decir el que es que está desentrenado. Ah, no me diga eso, pero de verdad. Pero me gusta, me parece ídolo. Una excusa un poco extraña. No, es descarada. No, por eso, yo quise decir extraño. Entonces para llega a ver al hijo y no sé qué, y a las nietas, y no sé quién ve. Y después se va a San Censo. Porque no sé si recuerdan, pero era él hacía regatas, eso es cosas de vela. Sí. Yo no conozco muy bien eso. Pero que está desentrenado y quiere otra vez estar en forma. No, pero de verdad es que la cara la tiene muy dura, le digo. Y es que fue lo que dijeron. ¿Qué tal la cara de este rey? O sea, que se ponga duro como la cara. Lo que usted acaba de decir fue... Cara dura. Hola, pero es que es un cara dura serio, ¿no? Los hermanos cara dura, ¿oyó? Qué cosa tan terrible ese muchacho. Me dio demasiada risa con el rey porque le están dando mucha madera. Terrible cara dura. Pero acuerdo a visa es una... Es una, ¿cómo es? Una elección en un buen momento. Pues es que de verdad es gente que sabe elegir, exacto. Pues nada que hacer, ahí sí que hacemos. El tipo esperó 2 años, lo exoneraron de todo, o sea, el tipo le archivaron. El tipo se fue cuando empezó el huracán. Claro, pues es que dejó un problema de una comisión de 65 claro. millones de euros del AVE de la Meca, Arabia Saudita, que le regaló eso el rey de allá. Sí, sí, sí. El rey de Arabia Saudita. El man... Después le cae Corinne, no sé qué, que era su amante. Y el hombre le regaló los 65 estudios, me los devuelves porque ya no te quiero volver a ver en mi vida. Es que hay muchos detalles. Es que es todo muy por bueno, ahí. Bueno, ya, y se resolvió todo. Hay una cosa pendiente en Suiza, en Inglaterra, pero eso aquí en España no funciona. Entonces el tipo dice, bueno, llevaba como 2 meses pensando. Ya anunció que el jueves llega, pero lo que dicen acá es, y ese show, y lo van a recibir ahora. Y fuera de eso, ¿qué es que le falta entrenamiento? Sí. No, cara dura total, dicen los directivos de los partidos políticos de España. Su opinión, Nico. No, pero pues me parece, pero ahí sí. A mí me parece un ídolo. Nació príncipe. ¿Perdón? Él es el rey. Imagínese, y nació príncipe, ¿ahora qué le va a decir usted que es rey? Ahora, por ejemplo, el Pepe dice, él es rey, pueden ir a su país cuando quieran, tiene su pasaporte español y no le debe nada a nadie en la justicia. También tienen razón. Y que está desentrenado, pues que entrene. Sí, digo que ahora, sí. El viejo anda con 2 bastones, ¿cómo va a entrenar? ¿Cómo va a entrenar en una regata en con una regata? 2 bastones? O sea, los bastones los va a usar de que derremos. Nico, le voy a pedir un favor, deje los odios con el rey. Y eso que no empezamos a hablar de la niñez, que usted sabe... No, no, eso se lo agradezco. Bueno, se usted sabe, ¿usted sabe qué? Bueno, ¿quién tiene... Ya, Nico, eso es un cuento chimbo. No, ¿quién tiene no una es. Nota de gente que sabe elegir? Una sola. Yo tengo, Mónica? Sí, picada. Pues, imagínate que nos enteramos que David Bowie va a tener un concierto tributo en el National Space Center de los Estados Unidos. Se va a titular Bowie Oddity to Mars. Ellos, con una banda que se llama David Life, que ya desde hace muchos años son 5 miembros que han recorrido todo el repertorio de David Bowie, pues van a tener en este lugar una serie también de proyecciones junto a la NASA, que van a ser tomados por satélites reales, como una puesta en escena también creada por el equipo creativo de la misma NASA. Y esto, pues además va a tener un total de 4 fechas. Va a tener material inédito que fue tomada por el Apolo 17 en su última incursión a Marte en 1972 y va a arrancar a partir del 20 de mayo. Esto también se va a celebrar junto con el aniversario del Ziggy Stardust, que cumple 50 años, y hoy que arrancó el Festival Cannes, pues también se va a estrenar la primera película biográfica aprobada por el patrimonio del artista, por el Monash Daydream, en donde pues muestran la vida de David Bowie. Así que sí que saben elegir hacerle este homenaje a David Bowie ahora en el planetario más grande del Reino Unido. Bueno... Creo que Divino está contento en este momento. Emi, pon una canción. No, pero espéreme, pero me deja, yo le cuento algo antes. No, no, no sé, es privado. No, con sarcasmo lo está diciendo. Okay. Pero me deja, le cuento algo antes. Bueno, no, no, está hablando de que Emilio puede estar contento porque celebra baile. Todo el mundo tiene sus celebraciones. Sí. Emi, pongamos una cancioncita, hombre. Pues de hecho, entonces vamos a continuar ahora con Adele y una canción de su nuevo álbum 30. Esto se llama Oh My God. Bueno, Nico, vamos a tratar de... ¿Qué? De querer a los oyentes y leer el tema del día, hermano. Ah, bueno, has tenido una mala experiencia. Es que no lo hemos podido leer. Sí. Sí. Has tenido una mala experiencia con el agua en el mar, en un río, un lago. ¿Qué pasó? El dólar bajó 37 pesos. Ajá. Uh-huh. 4.030 en 3. El Dow Jones subió 431 puntos. Sí. El Nasdaq 321 puntos. Y el Standard & Poor's 500 subió 80 puntos. Bueno, ahí va la bolsa. Yo creo que la gente está acostumbrando a la guerra. Pues no hay de otra, ¿no? No, el problema es la inflación. Mm. A la experiencia la que acabo de tener hace años colocada gasolina 1.96 en Pembroke Pines, Florida. Dice Cata la rola, hola. Ajá. Esta chica está por allá. ¿Y ahora bueno, cuánto? 4.59. Uy, no me diga. Sí. Uy, muy bueno. Caro. O sea, 4, 16 mil pesos el galón. Uy. No, es a 5. 20 mil. 20, 4 mil. El agua. El agua ha sido mi enemiga. Uh-huh. La última vez que fue una noche que me levanté para servirme un vaso de agua fría. Uh-huh. Estaba súper dormido. Fui a la nevera, presioné el hielo y cayeron al piso. Caminé, resbalé y caí de frente contra el mesón. No. 12 puntos en la frente fue el resultado. 5-8. Canalizando desde corrientes húmedas, luego de una jornada llena de prebendas y manotadas, me vi frustrado en mi honor por granjerito. Notary. Ah, hombre, vamos a poner 0-1. De vacaciones en Moniquirá, pero ¿quién va a vacaciones en Moniquirá? Pero es rico. No, yo dejo, pero es que también se busca su destino. Donde quiera, tranquilo. Claro. No me hable así, Nicolás, por favor. Yo he ido a Moniquirá de vacaciones. Yo también. Decidimos hacer un paseo al río con el agua más helada del país. Sí. Estando en un chapuzón, me pegué la respectiva meada del caso. No, hombre, pero ¿cómo es? Y justo en eso, pero Leo, ¿no? Pero digo, estoy juzgando al oyente, no a usted. Está muy sensible con su padre. Y justo en ese momento escuché una chica atrás de mí decir, ah, acá el agua sí está calientica. Nota. Nota. 5-8. Lo voy a volver a leer. Por favor, por de vacaciones favor. En Moniquirá. Decimos hacer un paseo al río con el agua más helada del país, estando en un chapuzón. Me pegué la respectiva mía del caso y justo en ese momento escuché una chica atrás de mí decir, ah, aquí el agua sí está caliente. ¿Qué? 5-9. Ay, hombre. Esa siestica después de almuerzo cuando uno se queda en el sillón y ojalá caiga un aguaceo fantástico. Y un dato, una siesta creo debe durar 20 minutos. No, pero es que no la manejo. Yo estaba esperando el programa y me quedé así como zombie. Carlangas. Sí. Qué vaina la experiencia tan amarga. Pasaba por el lado un gato, este se quejaba. ¡Miau, miau! Y en ese momento pasó un pollito y el condenado le dijo, ¿esto crees que es un chiste, no, Nico? Chiste viejo, uy, pero ¿qué viejo? ¿Qué quiere haga? ¿Qué quiere haga? Saludos. 0-1. Sí, 0-1. A los 7 casi me hago la piscina, quedó desocupada. 0-1, ¿no? Sí, 0-1. Me fui de campamento. Ajá. Con los Boy Scouts cerca al río Pansencali. Se me ocurrió la genial idea de tomar agua de una pileta. Mi diarrea fue tal que tuve que pedir ropa prestada por el resto del día que quedaba. Qué mal momento, es que un agua mala es difícil. 5-4. En un río canalizado a las afueras de Bucaramanga me lancé al río, creyendo que soy Michael Phelps sin saber nadar. Ah, no. Menos mal un amigo a la orilla me sacó porque ya iba hacia las profundidades de ese río majestuoso. Peligroso, hombre. 5-4. De niño con primos nos dio por alquilar bicicletas de mar para ir hasta Tierra Bomba y alcanzamos a llegar. Luego fue imposible regresarnos y nos tuvieron que rescatar unos pescadores. ¿Puedo poner la nota? Sí. 0-1. Ah, eso me gusta. Poco interesante. Pero me gusta porque fue 0-1 y escribió, no 0. No, yo pondría 0. No, 0-1. Porque cada vez que paso por los puentes sobre el río de Bogotá en la salida en la calle 80 y Fontibón. Bueno, ahí vamos. ¿Qué tal nos hacemos un arepacito? Sí, bueno. Pues no tiene nada de malo, hombre. ¿Hacemos un arepacito a la o no? Pues qué cara, hombre. ¿Sí o no? Dele, claro. Yo les estaba hablando de que Isabel I e Isabel II, la reina. Los originales. Elizabeth II inauguró una línea del metro que se llama la línea Elizabeth. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa. La demora fue como 8 años. El que no piensa, también. Es una vaina buena que conecta suerte. No sé qué tantas vainas. O sea, los que conocen Londres les puedo leer la vaina y se ponen contentos, mijo. A ver. Pero sí, eso arranca. Ya le digo cómo es la línea 2. Bueno. Es más grande que las catedrales. Las plataformas son tan largas como el Titanic. Los trenes van 1.500 personas a 160 kilómetros por hora. Y finalmente, después de 4 años de demora, termina esta línea con un sobrecosto enorme. cuánto costó en... No, me la dan en dólares, ustedes no se preocupen. ¿Cuánto costó la línea Elizabeth que acaba de inaugurar ella hoy en el metro? En dólares. Cuatro años de demora. 20% más de costo. No se te va. No, es que no tengo afán. No, ahorita en este momento no tengo afán. O sea, es que es tan difícil que pueden tomarse 5 años. Coco City. Bueno, ¿qué? Bueno, listo. Vale, listo. María Juliana -2. Mónica puso 129. ¿Qué es eso, Mónica? Millones. 129 millones, una línea de 129 metro, mil millones. No, aquí dice 129. Mil millones. -2 para Mónica. No. No, no, no, para. Orlando 50 mil, Nicolás 300. Uy, hermanito se salvó de vainas, ¿no? No, es que era chiquita la línea. 24 mil millones de dólares. Entonces, no, voy a ser justo. -2 para Mónica, menos 2 para María Juliana. -1 para, pero menos un minutico, pero ¿cuál es el afán, Cristian? -2 para María Juliana, -1 para Mónica, y no, a Nico, a Orlando no le va a poner nada porque el tipo estuvo bien. Pero puso 50, 24 mil millones. Ah, perfecto. ¿Qué? -1, ¿no? ¿Perdón? No. ¿Qué? -1, ¿te puedes poner? Sí, claro. ¿Quién está llevando el tema? Porque ya María Juliana creo que ya no está encargada de eso. ¿Quién está llevando el tema? Aquí estoy sumando todo. ¿Cómo vamos? Entonces, María Juli va con -26, Orlando va con -12, yo tengo 4 y Nico tiene 6 puntos. Pero si te acaba de poner -1. Claro, y tenía 5. Claro. Quedó con 4. Nico, revise bien, hermano, que es que usted es todo generoso y después le meten el cuchillo hermanito. Solo, mi brother. No, tranquilo. ¿Me va a regalar puntos si estoy al lado de él respirando en la nuca? Tranquilo. Bueno, cada vez esa respiración se siente... un poco más entrecortada. Bueno, pero estoy al lado. Estoy aquí al lado. ¿Y Orlando cuánto es que tiene? No, no ese sé. Sí, para respirar está debajo del agua, ¿vio? Sí, ese está grave. Ese sí no respira, pues. Eso parece flipper, así. Sí, está menos flipper. 2. ¿Menos qué tiene Orlando, Bala? -12. El delfín de la radio. -12. Hoy comenzó el Festival de Cannes. Sí. Les voy a leer un artículo para que siempre se acuerden de que yo en cine tengo razón. ¿Qué pasó con el director de Onada, Orlando? ¿Qué pasó con Chanel? Estamos ahí dándole. Pidiendo cosas. Estamos dándole. Estamos en eso ya. ¿Chanel? Ah. En pocas horas se despertarán y tendrán muchos correos en su haber. Me imagino, ¿no? Ah, Nico. Pero por favor le mandan, por favor, Nico, todo para aprobación del director. Ah, sí, eso es importante. Presidente de la cadena. Sí, Nico, copia oculta, por favor. No, yo la voy a hacer pública de una vez. Exacto. Sí, con todos los fierros. Bueno, ¿qué más les iba a contar hoy? Lo de las películas. Lo de Cannes. No, pero es que lo de Cannes tengo que leerlo porque es que es todo lo que les dije lo escribió un tipo español, pero más descaradamente cierto. Bueno, lo otro es que Rusia ya es dueña de Mariupol, ¿no? Mariupol. Para que no llegue ahorita Santiago a chiviarnos, ¿no? No, pero... Ya se apoderó y son los propietarios del establecimiento. ¿Usted sabe quién es el chiviado en esta historia? El señor Ángel. Ajá, bueno. La batalla por Mariupol termina con la evacuación de las personas que estaban en esa empresa, en esa compañía de hierro, Azovstal. Pero ya eso se acabó, hermanito. Eso es ruso. No, hermanito. No, tranquilo. Eso, llevamos 4 horas aquí esperando y nada que sacan a esos manes por el coso. El problema es que Putin se nos va a quedar ahí mucho tiempo, ¿yo? ¿Sí? No, ese, haciendo esa guerra. Ese man ahí está más amañado, fresco, que se no sale así de rapidez, no hay manera. Y ya cancelaron un oleoducto por Polonia, pero hoy hubo una reunión que me da risa. Llegó a España el jeque de Qatar. ¿Ah, sí? Y cuando llegaron, la mujer del tipo como dos pasos atrás y el tipo le dice... Adelántese, aquí no hagamos esos, no me diga. Esos shows. Claro, la puso porque es que en España, como para disimular, una mujer tres pasos atrás lo que piensan por acá. Claro, ahí la bueno, amarilla. ¿Y por qué lo están atendiendo tanto? Y les voy a decir por qué. El país que exporta la mayor cantidad de gas a España es Estados Unidos. Uh-huh. Qatar exporta el 2% y Rusia el 6%. Quieren ese 2% para comenzar a dejar a Rusia. 2%. Lo atendieron con bailes autóctonos. No, ¿qué? Perdón, autóctonos. Lo atendieron con flamenco. El tipo pinta a la señora así un poco... ¿Qué dijo? Aunque la belleza es algo que es relativa. Y no sé cuántas mujeres tiene el jeque de Qatar. Trajo a la de... Oiga, honor, sí, ¿no? A la de los viajes. Bueno. Bueno, y aquí tengo a un personaje que está juguetón, de nombre de Galleta. No, está vivo, está inteligente, déjame el favor. Yo la prefiero taradita. ¿Pero qué está haciendo? Eso es imposible. Jugando con un lacito el pelo de Katy. Es como esas, hablar de un dólar azul. Es de un arito de esos de caucho del pelo. Como, es como una bamba, una sí, cosa de esas. Una bamba. Exacto, y esa, ella descubrió... como tal vez lo más importante que ha visto en su vida. Él no puede creer que, y se le cae y vuelve y lo coge. Y esa es la inteligencia del personaje. ¿Qué está haciendo? Pero digamos, ¿qué hace? ¿Se está haciendo un nudo en el pelo, en la cola o algo? No, es que me da miedo que se come esa vainito que era urgencias ahorita y yo estoy muy cansado. No, pero no creo que se la coma. No se la comen. Pues, uno supone. Ellos juegan. Como que mandan por un lado y van detrás. Los animales son inteligentes y saben qué les hace daño y qué no. Los perros no sé qué tanto. Los perros sí se comen lo que ven. Los perros se comen lo que le ven. Sí, pero los gatos no. Los gatos, en cambio, son muy inteligentes. Colitas ha terminado. No sé en este caso. No sé, usted no sabe cuántas veces ha terminado Colitas donde el veterinario por comerse lo que no debe. ¿Quién es Colitas? Alpa. Sí. Alpa. Colitas, sí. Muy divino. Bueno, despegamos, por favor. Música, Emilio. Listo, vamos ahora con una versión de un clásico brasilero, el clásico Brasil o Aquarela do Brasil de Ary Barroso, esta versión de Elian Elias de su álbum Made in Brazil de 2015. Por supuesto que no es noticia que Elon Musk se arrugó para comprar Twitter. Sí. Lo hablamos. Sí, claro. Lo que sí es noticia es que la acción de Twitter ha bajado del 25%. Yo no puedo hacer una nota tecnológica más rápida porque es que me faltaría hacer Speed Light. ¿Cómo se llama el señor rápido? El super rápido. Speedy González. Ah, Speed Light. Poco ordinario y antiguo, ¿no? Es antiguo, González. Es muy antiguo. También puedo agregarte algo sobre esa noticia tecnológica de Musk, y es que su mamá es portada de una revista llamada Sports Illustrated, y recordemos que la mamá de Elon Musk tiene 74 años, ¿no? Así que May Musk es portada y posa en traje de baño y se le ve vital y se ve hermosa. No, me imagino. Bah. Imagino el momento. Búsquenla. Yo decía, si no le daban la portada a su mamá, pues compra la revista. Sí, claro. Para lo que le cuesta. Para lo que cuesta, perdóname, eso no se vende en Colombia. ¿Usted vio el desdén y me la vaina? Me encantó, pero me encantó, tiene razón, Moni. Pero lo que cuesta, pues compra la revista. ¿Y dónde la compramos? ¿En qué parte la compramos? A Musk se la venden, imagínate. Yo creo que sí. Es muy barato. Bueno. Pero tecnología, Nico. Oiga, tecnología, es que imagínese. Pero cortico, hermano. No empiezo ahorita a embolatar. No, es muy breve realmente. Uy, se ve que va largo. No, hombre. Es muy breve. Mire, usted vio que la Renault dijo, nos vamos de Rusia. Y vendieron toda su planta, todos los activos. Y ahora quedó encargado de eso Moscú, la ciudad de Moscú. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué nos ponemos a hacer con hay ensambladora, hay planta, hay una cantidad de cosas. Y entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar nuevas tecnologías, pero vamos a seguir en el rubro para que fueron diseñados estos lugares. Y hay una marca de automóviles que es la Moskvich, que salieron del mercado hace que unos 30 años, póngale. Era un carro típico ruso, con los diseños rusos, ¿no? Que son diseños un poquito cuadriculados a la hora de hablar justamente de eso. Pero dijeron, vamos a usar estas plantas para volver, o al menos esa es la idea, a producir la marca Moskvich en Moscú. Hay hoy por hoy, para que usted vea cómo fue tradicional Moskvich en su momento, hay hoy por hoy 200.000 automóviles de esa marca todavía en territorio ruso, y 46.000 de ellos tienen más de 35 años y todavía andan por las calles. Así que la idea sería tomar todas esas plantas y esas ensambladoras para revivir una marca que había desaparecido del contorno de los automóviles en el mundo, porque Moskvich lo usaron mucho para rallies, pero dentro de Rusia, y para que fuera un carro familiar en medio de tiempos en donde solamente se hablaba de Unión Soviética. Bueno, pero estuvo cortica por lo menos, hermano. Breve, ¿vio? Bueno, Emi, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora con Jovanotti, una canción que hizo en el 2012, que aquí la sonamos mucho en su momento, porque además era una colaboración con su con el grupo colombiano Bomba Estéreo. Esta canción hace parte del álbum Backup, que era, fue un recopilatorio de los primeros 25 años de carrera de Jovanotti. Era inédita en ese entonces y se llama La Cumbia di chi cambia. En los originales, cosas que funcionan muy bien. Bueno, cosas que funcionan muy bien. Les voy a hablar ahora sí del Festival de Cannes. A ver, cuente. Quiero leer una vaina simplemente porque me quiero dar el gusto y el placer de pensar que tengo razón. Así comienza esta vaina. ¿Puedo? Sí. Adelante. Será el título que inaugura Cannes Coupé, la enorme tontería que deja entrever su cartel. La dirige Michel Hazanavicius. Sí. Quien desde aquel y lejano El Artista no ha dado la impresión de merecerse la gloria de inaugurar nada que no sea una planta de envasados. Por lo poco que se sabe de Coupé, una comedia sobre un rodaje de zombies, dan ganas de cambiar la boleta al otro día. ¿Cómo vamos? Bueno, pues va prometedor por ahora. No he dicho nada de lo que yo dije, pero óigame esta sí. Parte que me encanta. A ver. ¿Contra qué y quién compite el peculiar Alberto Serra? Es un español. Uh-huh. Pues contra todo el equipo habitual disponible de directores con el sello de Cannes. Es que hay un nominado español que va con una película y le dicen que no va a hacer nada por esto. Los hermanos Dardenne, que son a este festival lo que la tía Juana a las bodas. Nico, nota. ¡Cómo, hombre! 5-4. Y además tienen una sospechosa afición a ganarlo. Siempre que se presentan, ganan algo. Sí. Lagartos. Sigo. El japonés Hirokazu Koreeda, que no hay año que no venga y que ha ganado ya varios de sus mejores premios. La Palma de Oro con Un Asunto de Familia, o el premio del jurado con De Tal Padre, Tal Hijo. Y en esta edición, The Broker, que será estupenda como todas, un desastre. Uy, se pudrió todo. David Cronenberg, que se conoce ídolo. El festival como un chino, su tienda. Okay. Ídolo. Ídolo. No, pero es lo que yo he dicho pero del festival. Me gusta festival. El estilo, me gusta el estilo. ¿Te acuerdas? Sí. Mónica, ¿te acuerdas que te dije que sí. Todo es una rosca? Sí. Siempre lo he David Cronenberg, sí. Que se conoce el festival como un chino a su tienda y que trae Crímenes del Futuro. Con un trío protagonista bien chulo, Lea Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart. El rumano Cristian Mingú, otro habitual, siempre está ahí, es un pesado, ganador de la Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas y 2 días. Yo vi la película. Ajá. 4 meses, 3 semanas y 2 días. ¿Y? es la fecha en que una mujer en un lugar tan reprimido en la época del comunismo. como es Rumania, aborta. Yo la vi. ¿Y qué tal? ¿Ves? El francés Arnaud de Plechon, que más que habitual es fijo, y que trae la prometedora Frère et Sœur, hermano y hermana, más que nada porque salen Marion Cotillard, sí, y Goldfishen Bafarahani, en fin, y el gran James Gray, Jerry Skolimowski, Park Chan-wook, Mario Martone, Rubén no sé qué, todos unos auténticos payasos, bueno, que son obligados a ir, así presenten la peor película del mundo. ¿Qué futuro tiene nuestro español Alberto Sierra? Pues ninguno. Hay que anotar como punto estrella de esta edición el estreno de Top Gun Maverick, sí, de Joseph Kosinski, que es la continuación de la que dirigió Tony Scott en el 86. Tony se tiró de un puente en Los Ángeles, ¿se acuerdan? El hermano de Ridley Scott, que se suicidó. Y que ¿no se acuerdan de Tony Scott? ¿No sabe que no la tenía esa? Tony se paró en un puente en Los Ángeles y dijo, ¿y esto tan alto como para qué? No, vamos a usarlo. Pim, pim, pim. Sí. No sabía, no tenía claro. El hermano de Ridley Scott. Mire. Y que recoge a los personajes que son las mismas chupas molonas y con el pozo o peso de la edad. Tom Cruise, Cameron, no, es que Valkyrie, es que... Conclusión, a mí me parece que al señor Alberto Serra le han hecho un hueco en la sección de Cannes. Premiera Rodrigo y no sé qué, pero es que de verdad son los mismos manes en todas las películas. Premio honorario a Forrest Whitaker en La Palma. ¡Hombre! Pero yo les conté a ustedes que eso es una rosca brutal. Sí, usted siempre ha dicho que eso es como un club. Pero siempre, en todos los lugares, en todas las premiaciones, siempre como que se arman como los mismos corrillos, como decían los profesores. Claro, en el premio Oscar no, son 8,000 que votan. Acá son la misma selección de toda la vida y el juradillo, es que son, y se las tiran de intelectuales y son hartísimos. ¿Sabe que yo prefiero estar aquí tranquilo? Ya estoy bien. No, tranquilo, pero es que es difícil, ¿no? La situación no parece tan sencilla, sobre todo teniendo en cuenta esas, eso le iba a decir, como ese clan que se ha armado, pues sí, que no deja ingresar a nadie más. Sí, o sea, ya son todos conocidos. Siempre son los mismos. Los mismos. Del mismo pupitre, exacto. Exacto. Y dígame una cosa, Nico, ya hablando en serio. O sea, yo sé que usted admira a Cronenberg. ¿Desde hace cuánto Cronenberg no pega una película? Uy, ¿qué será? ¿Crash? Ah, eso puede sí, ser. Las prese. Pero eso. Y presenta todo en Cannes y todo el mundo. ¡Ay, llegó este! Y no hace nunca. Puede ser desde Crash, que eso es año 97, probablemente. Por eso. Pero David, ¿qué necesidad? Cronenberg. O sea, ¿qué no lo necesita, pero fíjese que igual hace parte de ese conciliábulo extraño. Ese man siempre estrena vainas. Y el otro que siempre. No, fue... yo me compré una cobijita y ahorita me acabo de dar cuenta de que mi parejita la volvió pedazos. ¿Ah, pero sí? ¿Sabe qué? Que la desaparezca. Es que le regalaron una cosita del pelo. No, sí. Hermanito. Ah, no me diga. ¿Y qué? No, ahorita miro. Y se la voy a cobrar a ella y a los parientes. Bueno, tranquilo. Y es que el bueno, otro que siempre. Bueno, que en sus mejores épocas siempre iba a Cannes, ¿sabe quién era? Woody Allen. Película que él hiciera en Europa. Sí, película que él hiciera en Europa, siempre Cannes. Sí. Que descanse. Ya no, porque es que ahora me echó yo. Con señoras y señores. Con ustedes, Woody Allen. No, Woody, Woody. Woody, sí. La primera voz de los Estados. No, eso es un bodrio. Y yo fui a una, hermano. Uy. Una vez mi hija me dijo, ay, yo quiero ir a Cannes. Y yo me fui, hágame el favor. Y pues que íbamos a conseguir las premieres a las 9 de la noche, era a las 7. Sí. Para los latinillos. Me despertaba a las 6, ya es hora de cine. Y yo, uy, hermanito, uy, hágame el favor. Te contaba que era temprano, ¿no? Sí, temprano, 7 de la mañana. No, temprano para los ignorados. ¿Usted cree que un señor de sí, esos exacto, importantes posible va a las 7 o a las 9 de la noche la premiere? Claro. Para el petit, para el popolo, sí, a las 6:30 de la mañana les tenemos entrada. Y llovía y llovía y eran unos aguaceros. Y yo, no, hermanito. Muy bravo. No repito eso en mi vida. Festival de Cine de Cannes y todo vale 10 veces más y no están todos, porque es que es una vitrina muy brava. Otro que no sale de allá es el señor Tarantino, ¿no, Emilio? Ah, tampoco. Quentin, desde Pulp Fiction, nunca salió de Cannes. Que él se ganó la Palma de Oro allá. Con Pulp Fiction, sí. Y hubo un año en que fue presidente del jurado, además. ¿Quién es el presidente este año, Mónica? ¿O la? La presidenta, ya te digo. No, o él o la. Es que no me acuerdo. Creo que es una mujer. Creo que es... No. Yo no creo nada. Bueno, tranquilo. Yo soy como Santo Tomás. Vincent Lindon, presidente del jurado del Festival de Cannes. Solo un presidente profesor puede borrar las brechas de la desigualdad mientras construimos ejercicios que promueven esperanza y posibilidades para todos. Fajardo presidente. Publicidad política pagada. Solo un presidente profesor puede borrar las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Fajardo presidente. Publicidad política pagada. No, no. Vincent Lindon. Es que no se entendió nada. Pero Vincent Lindon. Existe Vincent Lindon, que es eso, que es, eso es rumano, por la película rumana, ¿no, Nico? Bueno, no, la del aborto. 3 semanas, 4 días, 9 horas. Bueno, vamos a continuar ahora con un excelente guitarrista que comenzó haciendo country y luego al final de su carrera se volvió hacia el jazz. Nació en 1924, ya falleció. Él es el maravilloso Chet Atkins, con este tema de su álbum Sales del 87, On a Roll. Pues hombre, no, no es que me mate la música de él, ni mucho menos, pero lo conocí muy joven. Pues yo todavía más joven, yo era un pequeño mozalbete. Pues tampoco tenía. ¿Cuántos años tenías? A ver. No, ya tenía ya 38 años. Ah, no, ya era un tipo hecho y derecho. Era un pendejo. Bueno. Pero conocí a este tipo en Nueva York en una entrevista que hizo mi compañera de Stars. Y he conocido gente querida y este. No me van a preguntar qué es, que es la música. No me importa la música. Sí. John Bon Jovi. Me parece el tipo más increíble que he conocido en mucho tiempo. Y yo creo que en el 98 el tipo era el papacito del siglo. O sea, era una pinta brutal. Era 98. La época de Destination Anywhere, sí. Imagínate, 98. John Bon Jovi. No, el tipo era. Era increíble. Increíble. Y tengo el recuerdo de ser una persona absolutamente linda como persona. Y lo sigue haciendo. Y ahora el tipo se metió en el supernegocio de... Pues hombre, sigue siendo muy joven. Se le ve muy joven. Sigue teniendo esa larga melena rubia. Sí, eso iba a decir. Cardada y poses provocadoras y adornada. Ya es blanca la gracias melena. A los pósters de la Super Bowl, las carpetas de los adolescentes. Típica de glam rock. Pero el tipo sí es un tipo querido. Bueno, y en familia con su hijo y con el francés Gérard Bertrand acaban de sacar un vino francés que les ha ido súper bien. Un vino rosé increíble. Y no, mi recuerdo es lo que es Bon Jovi y una frase que siempre ha dicho que es la humildad es lo que te mantiene hambriento. Mire, qué bueno, ¿no? Qué ídolo. Es que de hecho... Él. Hay un video maravilloso. Ahora, pues a mí me ponen Living on a Prayer y me sí, da la pálida. Música, pero me gusta, pero, si pero tiene déjenlo. Fama de ser buen tipo. Pero hay un, fama pero de hay ser un buen video tipo. Maravilloso. Tremenda dupla con Richie Sambora. Richie Sambora, que era el guitarrista de su banda, de Bon Jovi. Pero hay un video que es muy lindo, que es una gente que está en una boda, una banda de covers en una boda, tocando Living on a Prayer, y no se dan cuenta que entre los invitados está John Bon Jovi. Sí, sí, sí, y se para el bacán de bacanes y se pone a cantarla con ellos. No, lo asusaron un poco, ¿no? Lo asusaron un le poco. Le como, pero... ay, cante, y el man, no, pero no. Y después es que dice, estamos ricos. Está rico bien, acá. Démosles gusto. Y hasta que el tipo dice, ay, bueno, qué carajo. Démosles gusto, sí. Bueno, y ahora también ya es abuelo, ¿no? Sí. Ahorita, esa parte no la sé. Yo estoy muy lejos de eso. Él está en Bogotá. Esos dictámenes. Sí, sí, vi que Millie Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things, está cuadrada con el tercer hijo de él. Ah, mira. Que se llama Jake Bon Jovi. Y es igualito. Tiene el pelo así largo. Bueno. No, y él ha venido. Pero deja largo así. Bueno, todo. Y yo Bon Jovi ha venido. Deseo ordinario. Oh. Sí. Bon Jovi vino al Campín en el 95 y luego él volvió solo, como John Bon Jovi, no como la banda Bon Jovi, para el primer evento de esos de beneficencia, que luego fue el que trajo a Elton John y a Sting, que en ese caso eran John Bon Jovi y Fito Páez. Se presentó en el pórtico. Ah, pero ya estaba perdido Bon, ¿qué pasó ahí? No, pues hombre, hermanito, la calle ¿qué está pasó dura, ahí? La calle está no, vino dura. Solo, de hecho vino solo a hacer un concierto unplugged en el pórtico y vino sin y vino como solista, sin la banda Bon Jovi como tal. Living on a Prayer, bueno. Esa es mi nota, es mi reflexión de los momentos 10. ¿Quién tiene un momento 10? Bueno, pues yo tengo una noticia y es conmovedora. Ayer les conté lo que pasó con el cantante, bueno, con unos integrantes de Metallica. Tú echaste el cuento, sí, hoy claro. Hoy traigo un momento 10 también. A mí no me gustan mucho esos momentos de llorar y demás, pero hoy... No, Bezos, pero es el último que recuerdo tuyo es un llanto brutal. Sigue, por favor. Bueno, deje. Bueno, pues es que cuando causan ese tipo de cosas, imagínate. Pues como le pasó, de hecho, a Jeff Bezos. Hoy, soltó lágrimas, lo invitaron a él a una gala organizada por la Fundación Estatua de la Libertad, Isla de Ellis, en donde él ofreció un conmovedor discurso y compartió la experiencia de que su papá era inmigrante cubano en los Estados Unidos. Yo no sabía esa historia. Dijo lo siguiente... abro comillas, cada inmigrante que ha venido a este país, todos y cada uno de ellos, tiene su propia historia única. Luchan por una vida mejor, con las dificultades que ello implica, pero también acaban creyendo en Estados Unidos, creen que este lugar crea oportunidades y así es. Esa es ciertamente la historia de mi padre. Pero es que además añado algo ahí, Ellis Island, que es donde queda la Estatua de la Libertad, es donde llegaron muchos de los inmigrantes a Nueva York. Llegaron ahí los italianos, los griegos, todo ese combo llegó por allá. Pues Miguel abandonó Santiago de Cuba cuando tenía 16 años y sus propios padres, que querían ofrecerle una vida mejor, pero no podían acompañarlo, y convirtiéndose pues en los Estados Unidos en un nuevo hogar, sin dominar inglés, sin saber nada, y abrir un camino en un país desconocido. Así fue como finalizó, digamos, como su discurso, subió al papá, lo abrazó, y pues esto obviamente, claro, ovación total, sí. Momento 10 entre Jeff Bezos y su padre. Yo no sabía que era inmigrante. Ahora, ese personaje siendo cubano debió llegar fue por Florida, debió llegar por Miami seguramente. ¿Puede pero ser? Los europeos, en general todos, los mediterráneos en general todos llegaron por Ellis Island. Ok. Bueno, pero la conclusión es que era el papá de Jeff Bezos es cubano, Miguel Narváez, ¿cómo se llama? Miguel y su esposa. Miguel Narváez se llama otro. No, amigo. Miguel abandonó Santiago de Cuba, ya te digo cómo, pues debe ser como Miguel Bezos, pues debería, ¿no? Claro. Pero ya te muestro exactamente cómo se dice, él dice Miguel y Jackie, su esposa. ¿De dónde sale Miguel? De Santiago de Cuba. Artunduaga y nace un Jeff Bezos. Artunduaga. Es que no se me ocurre otro nombre ahorita. ¿Qué se me quiere que sea? Samper, Miguel Samper. Artunduaga. Sí, Miguel y le Bezos. Sale Miguel Bezos es. Bezos, Bezos. Bueno, imagínate, o sea que tenemos un cubano en la familia. Sí. Ya es hora de que mande un poco de billete el viejo Jeff. Sí, que bote ahí unas moneditas, ¿no? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En un día como hoy nació Ruhollah Khomeini, dirigente político iraní. Nació en el 900 y menos en el 89. Khomeini, sí. El ayatolá Khomeini. Dice Khomeini. Khomeini. Bueno. El ayatolá Khomeini. No, a mí qué me importa. Ruhollah Khomeini. En un día como hoy nació Idi Amin Dada. Sí, Dios mío, que tal es la fecha, oiga, qué fecha brava, ¿no? Forrest Whitaker hizo ese papel, se ganó el Oscar por ese papel, la película El Último Rey de Escocia. Sí. En un día como hoy nació Falleció Mario Benedetti. Emilio, ¿qué vamos a oír? Es que Mario Benedetti colaboró con Joan Manuel Serrat. Ah, sí, que en un álbum llamado El Sur también existe, que a diferencia de los otros álbumes de Serrat donde él cantaba a autores como Machado, Miguel Hernández, bueno, este tuvo una particularidad, y es que Serrat fue amigo de Mario Benedetti y le dijo: oiga, tengo estas canciones, hágame la letra usted. Y Benedetti se estrenó, creo que como letrista de canciones en ese disco. Y para mí la más linda de ese trabajo se llama así: Una mujer desnuda y en lo oscuro. En un día como hoy nació Sugar Ray Leonard, boxeador americano grandísimo. Logró muchos títulos en el 56. Sí. Nació Enya, cantante irlandesa, qué delicia no oírla. Ay, no, nació en el 61. Y nació Teófilo Gutiérrez. Y crack, jugadorazo. Me imagino en Lanús, ese Central, jugador. Junior, River Plate, Sonsport, Racing. Nació en el 85, fresco, se va a morir. Jugadorazo. En un día como hoy nació el que escribió música de Disney, pero es que no lo tengo, Emilio. Cuéntame Howard por qué rato Ashman se le pasó. Sí. Un día como nace en 1950, Howard Ashman, que fue un letrista ganador del Oscar, y se hizo muy famoso por las canciones que hizo junto a Alan Menken. Él hizo el musical Little Shop of Horrors, pero hizo las tres películas que en su momento revivieron a Disney, que fueron La Sirenita, Aladdin, que de hecho no la pudo completar, murió, decían, en el 91, mientras Aladdin estaba en desarrollo. Digamos que el último proyecto que él pudo llevar a cabo hasta su final fue La Bella y la Bestia. Y Nico, con gusto le dedico esta canción. ¿Cuál? Por Celine Dion y Peebo Bryson. Ah, qué lindo. Beauty and the Beast. En un día como hoy nació Máxima, la argentina Vaga, que es la reina de los Países Bajos. Ah. La reina consorte. Uy, es una vaga bravísima. No me diga. No olvide, Máxima, argentina. De su tierra, Nico. Mire, qué buen hombre. Y en un día como hoy, ¿qué fue lo que pasó? Falleció Donna Summer. Sí. Bueno, ya con eso terminamos los homenajes. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos del álbum Four Seasons of Love del 76, Spring Affair. Tema del día, Nicolás, para los oyentes, por favor. ¿Has tenido una mala experiencia con el agua en el mar, en un río, un lago? ¿Qué pachó? No se muevan, estamos en la mejor parte del programa. Ya venimos con él. Ya vamos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos, hombre? Con el arepaso número 2. Con el arepaso número 2. Tranquilo, hombre, con el arepaso número 2. Ya vamos con el arepaso. No me preocupes. Antes no te finas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos en arepaso número 2 de hoy. Jane Fonda es carátula de la revista Glamour. Está preciosa. Tiene una edad elevada, diría yo. Así ustedes piensan que es muy joven, pues esta muchacha, pues hombre, ¿cuántos años tiene Jane Fonda? Y sale divina en la revista Glamour. Jane Fonda, 85 años. Pero yo le digo, Nico, a mí que no me coja mal parado. Exacto, a mí, ojo, que puedo dejar todo en cualquier momento. Y ella, esto es este es la última edición de Glamour, pero la primera vez que salió ella en Glamour, ¿en qué año fue? Ojo con las manos de Mónica, hermano. ¿En qué año fue? Sí. Música, Cristian. Ojo con las manos de Mónica, hermano. Yo sé por qué les digo. Ahora, si ustedes quieren que gane ella, pues déjenla. Eso minutos y velocidad no le falta. 10 segundos, nadie ha contestado. Menos uno para Mónica Martínez. Y menos dos para María en Juliana porque no entró el WhatsApp. Lo voy a escribir, pero no. Está fallando. Le voy a dar el punto a Nicolás. A ver. Por cercanía. La película Barbarella tenía 21 años, 1959. ¿Qué? ¿Qué año pusiste, 64? Nico? 64. Sí, pongámosle un puntico. Está muy cerca. Ok. ¿Y tú? Chapo, 70. Simple. En los originales, Chapo. 59-21. Porque ante los logros que son. No, tiene 84, ha cumplido 85. Hay que quitarse el sombrero. Nico, a usted lo agarra a Jane Fonda mal parado. ¿Usted qué hace? No, dejo todo. Probablemente pueda dejar todo, ¿sabe? No, yo no dejo nada. Yo digo, bueno. Porque no va a ser con mucho tiempo tampoco. Ah, usted le apuesta es como la fortuna de la niña. Ahora ha sido muy longeva, ¿no? Y está muy bien. ¿Longeva? Pero longeva, pero es que de verdad. Está muy linda, ojo. Y era la película Barbarella, hey. Año 69. Después hizo Clued, donde se ganó el Oscar. Después hizo Coming Home, donde se ganó el Oscar. Hombre. Hizo California Suite también, por la que Maggie Smith se ganó el Oscar. No se ganó el Oscar. No. Después hizo On Golden Pond, con el papá Henry Fonda de Katharine Hepburn. Sí. Y le dio el Oscar a los dos viejos. ¡Qué robo, hermano! Y en los 80, ¡mala! Y en los 80 se dedicó a sacar videos de ejercicio. Claro, muy linda. Y hace poco la volvió a pegar en Netflix con la serie Grace and Frankie, que era ella junto a Lily Tomlin. Mm. Y ella ganó el Oscar en Coming Home, donde John Voight se ganó también el Oscar, ojo. No, hombre, John Voight. Los dos, es que era un paralítico de... Era un paralítico de Vietnam. Sí. La mejor película de John Voight se llama Zoolander. Sale dos minutos. Pero es el papá de Zoolander. Sí, de Ben Stiller. Y lo ve en un comercial haciendo de sireno. Sirenita. Y él es un minero, un carbonero. Sí, sí, sí. Y lo ve y empieza a vomitarse en el bar donde está. Empieza con a decir... con el hermano de él, que es un actor famoso, Vong, ¿no? Vong. Sí, el señor que es el hermano de Ben Stiller, que sale con su papá de minero, sale en dos minutos. Es un cómico de apellido Vong, grande, grandulón, simpático. No, pues me acuerdo. Que nos va a ayudar con esa vaina. Lo que me acuerdo sobre la película Zoolander, pero lo que me acuerdo sobre todo es la escena. Sale John Voight, el papá. Sí. Vi con el hermano viendo a Zoolander haciendo de sirenita en un comercial gay. Sí. ¿Y sí. cómo se llama el hermano? Es un señor de apellido Vaughn, que es un cómico famosísimo, grandote, hombre. ¿Quién? ¿Robert Vaughn o quién? No, a ver. No. A ver, miramos aquí el elenco de la película Zoolander. Sale dos minutos. Salen todos. Es que tiene dos minutos. Un mini papel. John Voight, el papá, y el hermano. Que es un señor Richard, no sé qué es. ¿John Voight? No, John Voight es el papá. El papá y el hermano. Sale dos minutos. Vince Vaughn. Vince Vaughn, que es un cómico. David Bowie hace una escena tremenda ahí. No, es que esa película. Bueno, pero es que se me están haciendo los loquitos, pero vio Nico que no tenían ni idea quién era el hermano. Vince Vaughn. De una vez. De aprender. A mí no me gusta mucho Zoolander. Vince Vaughn, que hizo mucha cosa con Ben Stiller también. Sí, me pareció. Pero se escribe distinto. Porque mira que ese John Boyd es B-O-I-G-H-T. No, pero no es Vaughn. No, pero es que no estamos hablando de que sea hermano de John Boyd. Estamos hablando de que es hermano del personaje Zoolander. Es que no le paras bolas al programa. Es que hay unas cosas que se llaman los papeles. Sí, ya. Y Vince Vaughn hace del hermano de Ben Stiller. ¿Ben Stiller qué papel tiene, Emilio? ¿Cómo se llama? Derek Zoolander. Y también sale el papá en vida real de Ben Stiller haciendo de su agente, de manager, Jerry Stiller. Perfecto. Y sale John Boyd como el papá del señor Ben Stiller. Mm. Yo, salen dos minutos en un bar tomándose una cerveza y viendo a su papá y a su hermano, a su hijo y a su hermano, y su hermano viendo a su hermano, viendo un ridículo brutal. Brutal. Que hace pareja con, ¿cómo se llama? Owen Wilson. Owen Wilson. No, bueno, me toca cortar porque vamos a despegar. A la pregunta, Nicolás. ¿Has tenido una mala experiencia con el agua en el mar, en un río, un lago? ¿Qué pasó? Pues no le voy a leer, hermano. Debe estar muy fuerte esto. A ver, Mac, ya lo leímos. Qué gran tema de Chet Atkins. Hoy cumple 64 años Paul Andrews, mejor conocido como... No, yo me lo salté. Bebiendo unos tragos con los amigos en la esquina del barrio. Se nos acercaron un par de pillos. Yo por amabilidad les ofrecí dos copas, con tan mala suerte que una de ellas, en vez de guaro, tenía agua. Me tiró el pasante en la cara y gané un enemigo. Todavía me mira feo. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 0-1. Nico, a la primera voz de Serbia, ¿cómo le fue en el Festival de Eurovisión? A Lana Rokovic, no, creo que no le fue bien porque los primeros lugares fueron Ucrania, Reino Unido y España, ¿puede ser? ¿Fueron los tres primeros? Sí. Mala experiencia la que acabo de tener. Hace 2 años colocaba gasolina, ¿no? Por favor, recordemos el tema, Nico, porque esto se nos está muriendo, Nico, Nico. ¿Has tenido una mala experiencia con el agua en el mar, en un río, un lago? ¿Qué pasó? Cachazo. Bueno. No, yo creo que Orlando me está pidiendo pista para cumplir compromisos. Es que estamos demasiado repletos de pauta, Nico. No sé dónde meter tanto comercial. No, hombre, tranquilo. A ver si nos abren una hora más, ¿no le parece? No, hombre, desde rico. Las 4. Tacto. Bueno, y volvemos con música. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, bueno, arriba este señor Biniam Girmay tiene 22 años. Ok, ¿por qué? Después de 105 ediciones hechas en el Giro de Italia, es el primer ciclista africano que gana una etapa. Eso es tremendo. Pues sí. Pero pues abajo hay que decir al hombre, ¿qué hacemos? Resulta que en la celebración, pues él estaba muy contento, es de Eritrea, o Eritrea, que también pronuncien. Estaba en la celebración, muy contento, dicen. El territorio de Eritrea es un territorio muy cercano al de Bogotá en cuanto a altura, son 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y curiosamente es un hombre que tiene un muy buen fondo físico para el llano, no solamente para las alturas. Y bueno, le fue muy bien, ganó la etapa, todo el mundo muy contento. Pero abajo es que no se sabe si mañana va a poder participar en la etapa. Ah. ¿Sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó? El tipo está celebrando en el podio, ¿no? El podio rosa, así del Giro de Italia. No. El tipo le dan la champaña para destaparla. No. Destapó la champaña y la estaba mirando. ¡Pac! El corcho le pegó en un ojo. ¡No! Yo siempre he temido eso. En un corcho, tipo, le fregó un ojo. Más tipo está con un parche en un ojo. Impresionante. No, parece, todavía no se sabe, pues lo están evaluando los médicos y tal, pero parece que no va a poder salir a competir mañana. O sea, es que increíble. Una cosa increíble. Generalmente le dicen a uno que cuando va a destapar un espumante o una champaña, eso es sin darle la cara a uno a la botella y a nadie pues cercano y que salga hacia el aire o incluso poniendo el puño sobre la tapa para que al abrirla, ¡pac!, se vaya ahí como la presión del espumante. Bueno, pues esa es la feliz y triste historia de Biniam Girmay. Primer ganador africano de una etapa en el Giro de Italia, pero mañana de pronto no sale porque con el corcho de la champaña casi se saca un ojo. Bueno, tremendo. ¿Arriba o abajo, Moni? Bueno, abajo, porque murió Ricky Gardiner, famoso guitarrista de David Bowie e Iggy Pop. Él es el creador del famoso riff de The Passenger, no sé si se acuerdan sí, de esa canción. Ta-na-na, exactamente. Ta-na-na, sí. Pues este músico escocés tenía 73 años y hoy Iggy Pop, a través de su cuenta de Facebook, escribió un post diciendo: querido Ricky, hombre encantador, tocaba habitualmente como un mono y sin camisa, el tipo más grande que jamás haya tocado la guitarra, gracias por los recuerdos y las canciones, descansa en paz eternamente. Así lo recordó Iggy Pop, así que bueno, abajo, porque se nos están yendo los grandes guitarristas, ¿no? Nosotros hemos tenido que ver a morir a grandes estrellas. No sé si nuestros hijos vayan a decir, por ejemplo, que Ariana Grande es una gran estrella o una leyenda. Seguro, no sé, claro. No sé qué va a pasar. Seguro, pero sí lo van a decir. Yo siempre pienso sí. en eso, como en esos, en cómo serán esos tiempos es donde ellos ya sean viejos. Exacto, como que yo siento que es que a nosotros nos está tocando lo más berraco. Como Led Zeppelin y exacto. otras vainas. El Led, el Led Zeppelin de nuestros hijos va a ser BTS. O Justin exacto, Bieber. Exacto, puede ser, exacto. Todo cambia mucho. El otro día me leí una entrevista muy divertida que le hicieron a Iggy Pop en la Rolling Stone. Ajá. Y entonces le decían, bueno, ¿y usted cómo hace para mantenerse? Pues un tipo que además sigue teniendo como marcado su cuerpo. Sí, sí. O sea, y en forma. Y se esfuerza mucho en escena. Digamos que sigue siendo un tipo muy... Pues además de las drogas y el rock and roll que decía. Es que eso fue lo que el tipo dijo. ¿Qué? Yo un día me levanté y claro. ya de darle y de meter... ¿Tanto? Y no, esto ya me está cayendo como mal, ya estoy... Escribir, borrar y volver a escribir para sacar lo mejor de cada persona. De eso se trata el ejercicio del profesor. Y por eso como presidente, borraremos la palabra guerra para poder escribir frases enteras sobre progreso y paz. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Solo un presidente profesor puede borrar las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Muy viejo para estas vainas. Y se puso y entonces como que cambió su estilo de vida y se puso a hacer yoga y Italiano. Ejercicio como un loco. Y se fue a vivir a Miami. Okay. O sea, el tipo cambió completamente esa vida que tenía con Destuyes. Y bueno, cuando él era solista, que era... Bueno, él estuvo aquí en la Candelaria. Sí, sí, lo vi. 6 meses. Que tenía una novia en la Candelaria. Bueno, de pronto hay Iggy Popcitos colombianos fijos. ¿Quién sabe? Eso será algo que tendremos que rastrear. Tú que haber coronado alguna reina colombiana. Sí, claro. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción del nuevo álbum de Sananda Maitreya, antes conocido como Terence Trent D'Arby, el disco Pandora's Playhouse del año pasado. Esto se llama The Madhouse. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Keith con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Hola, Santiaguito, ¿cómo vas? Hola, Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Bien, hermano, ¿qué ha pasado? Le puedo decir que hoy estoy todo menos keep con delay. Hágale. Hoy le tengo una cantidad de noticias. Se bueno, pone es que a ha pasado todo. Santiago el solo, ¿no? Tranquilo, yo como el Liverpool. Bueno. Mire, voy a tratar de alcanzar porque son muchas cosas, pero bueno, usted estaba hablando picado, poco, picadito. No, déjelo, piconzón. Mire, entonces le tengo datos interesantes sobre lo de Mariupol para no repetir lo que ya dijeron acerca de la toma definitiva de las fuerzas rusas en esa ciudad. Los soldados ucranianos que salieron hoy porque el presidente Zelensky les dio la orden de rendirse, hay todo un debate en Ucrania sobre cuáles fueron los términos de la rendición. Porque lo cierto es que pues, los soldados salieron de esa planta de acero en la que se encontraban en los buses rusos que tienen pintados por todas partes la Z, que significa resistencia, y pues ese el logo o el hecho más simbólico de la campaña rusa de la invasión militar. Y pues no se sabe qué va a pasar con ellos. Por ahora están en control de los rusos. 20.000 personas civiles que habrían muerto solamente en Mariupol, producto del ataque ruso desde el 24 de febrero en esa ciudad, que es una de las más importantes de la conquista de la conquista militar de Rusia. 20.000 personas muertas. Es una absoluta barbaridad. Pero en términos de opinión pública, a Zelensky esa rendición no le ha salido tan bien, porque hay medios que le están cuestionando y le están preguntando cuáles fueron los términos de la rendición y si hubo algo a cambio para que los soldados tomaran la orden de rendirse. Bueno, eso sobre Ucrania. En otras noticias del mundo, pues la noticia más importante de esta tarde, Jaime y compañeros, es la de la decisión de los Estados Unidos de aligerar algunas sanciones para Venezuela, ¿no? Pues porque realmente no funcionó esa política pública combativa que lideró el gobierno colombiano, y lo que estamos viendo hoy es algo completamente contrario. Estados Unidos está cada vez más cerca a Venezuela. Hoy decidió anunciar la relajación de algunas sanciones en lo que tiene que ver con PDVSA y con un familiar puntual de Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro. Entonces vamos a estar hablando de lo que significa para la región que Venezuela se esté acercando a Estados Unidos de nuevo. Lo hizo Estados Unidos en los días anteriores con Cuba, ¿no? Otra vez visas y negociaciones sobre vuelos comerciales. Entonces ahí hay una aproximación importante. Y ahora sí, permítame hablar de Colombia. Entonces, noticias políticas. Pues mañana vamos a tener que hablar y vamos a tener más detalles de la denuncia de la campaña de Federico Gutiérrez, de ese micrófono que estaba grabando, que encontraron en la sede de Medellín. Una investigación penal ya fue abierta y pues es un hecho que se parece mucho al Watergate en Estados Unidos. La campaña Petro, el candidato Gustavo Petro, negó que tuviera que ver con él. Nadie sabe quién instaló el micrófono, pero lo cierto es que, según nos dijo hoy una fuente experta en espionaje, se le cayó un pañuelo allá. ¿A qué se le cayó? Yo hice todo para que no fuera notorio. Gracias. Uy, pero yo botando un carro de balineras en la sala, eso sí, sonó. Alguien está jugando. Bueno, mire, nadie sabe quién puso ese micrófono, pero sí, lo cierto sí, es que era dentro de un balastro, ¿cierto? Dentro de un balastro, pero tenía una SIM card que estaba entregándole datos al aparato y alguien estaba escuchando. Es que hoy nosotros entrevistamos la SIM card. Sí. Se les dañó la vuelta. Pero mire, entrevistamos hoy a un experto en inteligencia y nos dijo que las características de a usted no, señor. No, bueno, un minuto, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Estoy preguntándole a Santiago sobre esa noticia que es importante. Mire, las características de ese aparato puntual dan con la conclusión de que alguien tenía que estar escuchando máximo a 200 metros. Que es muy fácil su instalación y que si no estaba conectada a una toma, sino que estaba en el techo, como aparentemente explicó la campaña de Federico Gutiérrez, pues la batería se iba a acabar y tenía un máximo de 3 días, si es que la batería era muy grande para estar funcionando. Entonces mañana vamos a estar hablando de qué más se sabe de ese aparato. Fajardo y Rodolfo Hernández. ¿Eso cómo va? Pues va muy mal. ¿Por qué no? ¿Que iba bien? Iba bien. Si lo contó ahorita en el técnico. Muy buen noticiero el que dio ahora en el punto. Mire, todo pues estaba en la línea de que iba a haber una alianza antes de la segunda vuelta. Sí. Antes de la primera vuelta. Que no va a haber, digo, otra vez. Pero deje que cuente Santiago. Pero Fajardo si terminó. Con tu hermanito, pero ¿qué pasó pues, ahí, hermano? Pues es que usted, él dijo que no tenía delay. Yo quiero saber qué dato delay, no Nick delay, Nick delay. Yo quiero Nick ver delay, qué Nick dato delay. Nuevo va a aportar a la discusión. Nick delay. Pero sí le tengo datos, mire. Hoy se rumoró por una publicación de nuestros colegas de La Silla Vacía que se estaba cocinando esa alianza nuevamente, una alianza que se había acabado, pues porque resulta que en las encuestas, en todas, pues Rodolfo Hernández dobla a Fajardo y Fajardo simplemente no se va a bajar de su candidatura, entre otras porque no puede, porque él fue escogido en una coalición y eso tiene unos problemas legales. Pero lo que sí les podemos contar es que eso sí se discutió ayer y hoy en el Centro Esperanza. Y se discutió en los siguientes términos. Se discutió en la posibilidad de que Sergio Fajardo se bajara de la candidatura, pero no de la tarjeta electoral. Porque ya no podía hacerlo. Y además, pues porque los movimientos que lo apoyan, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo, tiene unas deudas que tienen que pagar y esas deudas se aspiran a pagar con la reposición de votos. Pero venga, súper político. Segunda vuelta. De una vez, para no demorarle tanto la vuelta. Segunda vuelta. Sí. Rodolfo no se une a Fico. ¿A Fico no? Exacto. Ah. Entonces, Fajardo y Rodi. ¿Segunda vuelta? No, es que no, Jaime, es que ahí no sé. Para la segunda vuelta es muy impredecible. La primera no va a pasar nada. Usted dice la primera vuelta va Petro y Fico. No, hombre, la primera vuelta Fajardo va solo y el otro hombre va solo, Rodolfo. Sí, pues según lo que aclaró Fajardo hoy, sí. Y la segunda vuelta, si de alguna manera... No, pues que la segunda vuelta, no hay segunda vuelta. Muchas gracias. No. Bueno. James Delay. No, para la segunda vuelta, si hay alguien relevante en las elecciones, es Rodolfo Hernández. Hay que ver cuántos votos saca en la primera vuelta, pero le aseguro que los dos candidatos que pasen a segunda vuelta, que yo no creo que Rodolfo vaya a pasar, pero los dos candidatos que pasen a segunda vuelta van a tener que buscar a Rodolfo Hernández. Y probabilidades de que alguno de los dos supercandidatos pasen en primera vuelta, ¿cuáles son en su misterio político? No, yo no creo en eso. Yo creo que es claro que va a haber una segunda vuelta. Yo no creo que nadie gane en primera. ¿Pero te da miedo decir quiénes son? No, está clarísimo. De acuerdo a todas las encuestas, pues son Petro y Federico Gutiérrez. Ah. No, pero no se ponga bravo. Sí, no, tranqui. No. Yo pregunto. Money delay. A veces puedo sonar rudo. Pero oiga, pero estamos todos en delay. Es que yo creo que Santiago Ángel nos pegó el delay. Está contagiando. Claro, ¿verdad? Esta sección nos da eso. Contagioso. Ahora es mi culpa. Ah, perfecto. Bueno, y le tengo la ñapa, que es la más importante. James Delay. Nick Delay, falta Emmy Delay, pero no hablamos. Orlando Delay también. Ah, sí, Orlando Delay. Siempre. Bueno, ¿qué falta? Bueno, mire, les tengo la ñapa más importante. Les dije ayer que había que estar atentos a la FM estos días porque teníamos una investigación muy importante sobre el fiscal Marcelo Pecci. Mañana en la FM les vamos a presentar la primera entrega de documentos reservados. Guarden el perro, ¿cómo se llama? Oiga, Nico, hombre. Soy yo al perro. No hubo perro. Qué cosa tan... Oh, bravo. Qué necedad la de Nicolás antes ahorita. El pobre Santiago. Óigame, acabe. Oiga, Santiago, lleva media hora hablando, hermano. Por favor, échenle el tele, el último croche. Nicolás, no va a enloquecer exactamente en dos minutos. Pero ¿cómo se llama el perro? Es que tengo curiosidad. Pero fuera de micrófono, Santiago acaba el... Mañana, las comunicaciones reservadas del fiscal paraguayo Marcelo Pecci sobre sus últimas investigaciones y los correos de sus últimas investigaciones en un caso muy difícil de una red de narcos que operaba en Brasil y en Paraguay y que de hecho hoy cometió un atentado. Les vamos a revelar correos y documentos reservados del fiscal Pecci que podrían dar luces de la investigación mañana. ¿Y si nos revela el nombre del perro? Ay, un poquito. Ah, yo pensé que el... Ay, no, todo mal. Óyeme, Santiago, una última pregunta. Pues vos terraza, pequinés. ¿Tú no crees que este programa no lo... A mí me dicen que este programa en las encuestas lo oyen. Eso es verdad, yo creo que no es posible. Yo tampoco. A mí me dicen que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos... Pero a mí me parece que eso es pura paja, brother. Debe ser por usted, porque el programa como tal está rompiendo, o sea, se le están acabando todas las estructuras, o sea... Pero ya me lo dijeron fuentes altas, que dice que hemos crecido. Yo oigo a Nico preguntando por el perro y digo, ¿cómo crecemos? Pero es que ¿qué tipo de programa estamos haciendo? Es el periodismo que quiere la gente. No, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Pero ¿cómo se llama? Cuente. Pero no hago el cuento de que hemos crecido y que tenemos crecimiento de rating ni vaina pura. Sí, yo no entiendo. Lucas, debe ser. A mí me parece que es un gran formato. Crispeta, ¿cómo se llama? ¿Cocosete? Cocosete. Tiene que tener un nombre. No, Cocosete es Team Gato. Bueno, Santiago, gracias de verdad. Emilio, ¿nos puedes sacar de este drama, por favor? Chao. Listo, vamos a continuar ahora con una canción reciente, una canción que de hecho salió hace unos meses por Clapton, los Pet Shop Boys y Dizzy. Esto se llama Queen of Ice. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entré. Es originalitos, pero no es muy bonita la nota. ¿Y qué pasó? Una actriz que apareció en la película de superhéroes que se llama Doctor Strange al lado de Benedict Cumberbatch le acaban de meter 8 años de cárcel por abusar con una niña de colegio. Y esto lo hizo al lado de un experto en karate, que fue su novio y lo conoció cuando tenía 14 años. Hombre, es Sarah Mark, la chica que estuvo en la película del 2016, Doctor Strange. Y bueno, esa película hizo 580 millones de dólares en el mundo. La mujer de 37 años la encadenaron, le pusieron esposas y la meten a la cárcel 8 años después de que la encontraron culpable de actividades sexuales con un adolescente en 3 años desde que la niña tenía 12 años. Es horrible. El compañero de la masacre es un máster de taekwondo. Víctor Mark, un señor muy raro, que pues le metieron 14 años también. El juez Mark Watson dice que la actriz y este muchacho, lo que escucho, se conocieron cuando tenía 14 años. Y parece que practicaron tríos con la niña. Uy, no me diga eso tan espantoso. No, lo chiqui asqueroso. Yo cuento la noticia. Sí, claro, es lo que ha pasado. Bueno, él le llevaba 22 años a ella. Y el señor juez le dijo, mire, yo no tengo dudas de la influencia que tuvo este ampón en usted. Pero usted tenía dos caminos. O escoger seguir adelante, o escoger la corrupción con la niña, por lo cual usted debe ir a la cárcel. Muchas gracias. Difícil. Originalitos, por favor. Yo tengo una muy triste también. A ver, ¿qué pasó? No me gusta contar este tipo de cosas. No, yo siempre cuento cosas felices, pero bueno. Esta es triste, no, pero... No, te has vuelto muy triste. Muy siniestra. Sí, muy tristonga, ¿sí o no? Tengo que volver a mi felicidad, pero es que... No, a mí me gustas triste. ¿Ah, sí? Yo te la quito, ¿por qué? A ti no te gusta que yo llore. Bueno, pero entonces vamos. No, una vez, pero es que fue un poco excedido el proceso, dime. Bueno. Imagínense que se murieron dos niños que quisieron ayudar a un perrito. Esto sucedió el viernes 14 de mayo en Buenos Aires. Eran dos niños, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Ellos estaban jugando entre las estaciones de Sol y Verde y Derqui en la localidad José C. Paz y estaban jugando con un perrito. Cuando vieron que venía uno de los vagones del tren y vieron que el perrito se quedó en la mitad, ellos se fueron a salvar al perrito, por supuesto. pues el vagón iba muy rápido y no alcanzó a frenar, por lo tanto los impactó con una rapidez y ocasionó la muerte instantánea a los tres, a los dos niños. ¿Al perrito? Y al perrito. Claro. Orlando debe estar de muerte lenta. Imagínese, rico. El ejemplo no, que puso Orlando. No, Orlando, lo sentimos demasiado. Por su parte. Se llevaron al perrito. El mismo ejemplo que puso Orlando. Se murieron los tres. Por su parte, no, el servicio de la línea San Martín, pues tuvo que ser detenido por horas. Realizaron trabajos forenses. El nombre de los niños se ha mantenido en reserva. Pero lo que sí se ha dicho es que el perrito era de los dos, o sea, era como el perro del barrio. Claro, exacto. Y entonces no era de ninguno, no era como... Era un perro como que se la pasaba por... Se la pasaba por ahí jugando y ellos, pues, era como su amigo, ¿no? Como yo tenía uno cuando yo era chiquita, también que era como el barrio y todos le damos comida. ¿Y bueno, también lo salvaste del tren o también moriste? Ay, no. Y eres una reencarnación, ¿sí?, de otra persona. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, no, es una triste No, es noticia. Que puede ser que ella es de otro mundo, brother. No, puede sí. ser. Pero yo vi la nota y pensé inmediatamente en Orlando. No, es no, que pues. Lo que yo no entiendo es que usted, que es el experto en crónicas bonaerenses, ¿por qué no echó ese cuento? Pero bueno. Pero bueno, pero ¿cómo me te gustó pareció? Mucho como lo echó Moni, me encantó. Bueno. No, me pareció súper buena, pero me parece que se debió salvar a alguien en la nota. ¿El maquinista? Porque es que es... No, pues sí. de las tres víctimas uno salió ileso. Ay, no. El perrito. Pero tanto esfuerzo para que fallezca el perrito. Pero es que se le ha enredado como una patica ahí en los rieles. Sí, sí, el perrito se quedó atascado. Sí. Por eso los niños salieron lloraba como de perro, una a ver sí. qué onda. Ay, no, me hubiera encantado que tuvieran la llorada del perro y qué lloraba tal. Lloraba el perro, no. Sí, terrible, sí. Lo sí. cierto es que los Pero sabemos el tema de los lagos semáticos. Ladraba muy parecido al perrito que tenía Santiago Ángel hoy en su casa. Del cual protegió su identidad porque es menor de edad. Después Santiago me escribió y me dijo, no, es que es al menor lugar, de edad. Me parece, al entonces lugar. No quiero dar la identidad del perro y claro. tal. Usted sabe que con los menores de edad pilas. Y yo, no, claro, Santiago, no, ni más faltaba. No, pero a mí sí me hubiera gustado que se hubiera salvado alguno de los tres. O el perrito, o el niño, o el otro niño. Habría que preguntarle Orlando, a ¿usted Orlando qué piensa de esta situación en que se murieron dos niños y el perrito? Triste, muy, muy triste. Pero no tiene nada que decir que usted dijo que usted sacrificaba la vida de los humanos por el perrito. Pero es que mire que murieron los tres. Si Bruno se hubiera quedado atascado, tú te vas de una y mueres con Bruno. Yo creo. Lo más seguro. No, sin exagerar, uno, claro, ahí lo saca, sin duda. Claro, yo también lo hubiera hecho. Pero un minuto, si usted ve que Bruno está atascado, usted sabe que se va a morir, usted muere con Bruno. No, claro. Yo creo que yo me mando. No, estoy preguntándole a Orlando. Sí, sí. Escándalo, hago lo que sea, a ver si esa vaina para, si no, me fui. Así es la vuelta. No, pero Orlando también era. Y su hija queda sin huérfana por defender a un perro. Ah, ya está grande. Ya le di la universidad. Ya tiene los principios de vida. Ya tiene herramientas. Ya sabe comportarse como una persona decente. O sea, y usted se va con Bruno. Pues, acuérdese que es que no lo reciben a los dos en el mismo lugar. Sí, claro, hay un lugar para perros, sino cielos. Para humanos. Allá eso cuando sí vayamos en camino, cada uno coge su cielo. Ay, sí. Cada uno. ¿Y de qué les sirvió? Van a vivir separados. Uno no sabe qué va a pasar allá. No ha regresado el primero que venga a contar qué es lo que pasa allá. Así que no me venga a echar carreta. Porque tú no lo has oído. No me enrede. Yo sí. No me enrede. Santiago Ángel hizo un informe sobre eso. Me extraña que no hayas oído. ¿Kiev? Desde Kiev. Ay, no. Y no, pero nos taró de una manera Estamos brutal. Muy mal. Casi nos mata. Taró. Sí. Qué atembados nos puso. Los tres, pero como absolutamente atembados. Zombies. Sí. Gulat, turuletos. A mí me dejó frito, hermano. Sí, toma. ¿A Nico? No, mal. Pero lo curioso fue que le estaba haciendo una prueba de sonido antes de ir al aire y estaba con Kif. Ahí estaba el calvo, se dio estaba cuenta que estaba con Kif. Sí. Estaba con Kip y con Delay. Kip Delay. Yo no entiendo. La verdad, yo no entiendo la sintonía de esto. Yo me pregunto, debe ser una falacia, pero no es que me dijeron otra vez, yo dije, no, pero yo no creo esto. No, es que pienso en los personajes y no es posible. Claro, como de dónde. Bueno, muchachos, vámonos al último arepaso para que Emilio nos deje su programa arriba. Es que también el hombre no tiene la culpa del arrastre. Vamos con el último arepaso. Bueno, salió la media del valor que se ganan en promedio los CEOs de Estados Unidos de las compañías. Los Chief Executive Officers, los presidentes, es un término más los allá. Chicks Executive, los sí. Chicks Executive Officers. Sí. Bueno, el promedio es $14.7 millones al año. Es muy alto. Es mucha plata. 15 millones un presidente de una compañía se está poniendo $60 mil millones al año. Con todos los juguetes. En promedio. Eso no quiere decir que hay unos que se ganen mucho y otros que se ganen menos, ¿no? Mm. Entonces me gustaría contarles que el mejor pagado de todos es un consejero delegado de una agencia de viajes que se llama Expedia. En total, con bonos, con opción de acciones, con sueldo y todo, el hombre mejor pagado de las empresas de Estados Unidos, ¿cuánto se ganó el año pasado en dólares? Se acabó el tiempo. Mónica, $16.6 millones. Orlando, $35 millones. Nicolás, $30 millones. Mónica, esto va para ti. Menos uno. Uy, se pudrió. Y menos dos para María Juliana Correa, que no habla. Los originales. Parece que está muy incómodo. La correccional. Está malito, pero no. No es un motivo para cambiar las reglas de la repas. Menos dos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El director mejor pagado de los Estados Unidos fue Peter Kern, de 54 años, consejero delegado de la agencia de viajes Expedia. Se ganó $296 millones uy, el año pasado. Que éramos tan pobres de verdad. Se compone así, $850 mil de sueldo, $850 mil en otras retribuciones. Incluido el uso personal del avión de la compañía y dos grandes paquetes de opciones y acciones de $157 millones en acciones y $137 millones en opciones, aunque la mayor parte de esa retribución está diferida y no podrá empezar a liquidarse hasta 2024 según el informe. El jefe de Apple, el presidente de Apple, Tim Cook, de 61 años, recibió un enorme incentivo en acciones en el 2011 y nunca más volvió a ganar plata. El año pasado se ha resarcido, ganó $99 millones, no, de los cuales su sueldo son 3 millones, 12 millones de incentivo en metálico y 82 millones en premios de acciones según la convocatoria de la Junta por la plata que les dio. Compañía que ha costado hoy está muy mal el precio de todo, pero ha llegado a costar $1 trillón. Siento mucho que sean tan clásicos en los sueldos de estos personajes. Es que uno habla por lo que tiene. Tienen acostumbrados, exacto. Uno habla por lo que tiene. Nicolás, ganador del Twitter de hoy, a la pregunta. Mire, has tenido una mala experiencia con el agua y la respuesta, pues, del ganador fue Lenny Ángel, que dijo, de vacaciones en Moniquirá, decidimos hacer un paseo al río con el agua más helada del país. Estando en un chapuzón, me pegué la respectiva meada del caso. Y justo en ese momento escuché una chica atrás de mí decir, ¡ah, acá el agua sí está calientica! Es bueno, feliz. El resto no vale mucho, ¿no? No, no, el resto no vale gran cosa. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana, con supervisión de los muchachos? Bueno, el arepaso va así, menos 30 yo... menos 12 Orlando, Orly, Dos puntos Mónica y siete punticos Nico. Nico, siete puntos. Sí, ¿Mereces? Punticos, no se lo merece, pero bueno. Siete punticos. Mal, siete mal manejados. Y María Juliana menos 30. Sí, no estamos mal. No, hermano, y eso que no hemos hecho dobles, pero es que saque, me da pereza. No, tranquilo. ¿Qué necesidad? Bueno, muchachos, pues Emilio, te invitamos a que la gente. Bueno, invitamos a la gente a oír El Sabor de la Noche. Sí. Con una cancioncita, porque con este arrastre, hermanito, eso sí, muy delicado. Listo, pues los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto nos vamos a despedir con un clásico de 1982 por Simply Red, Money's Too Tight to Mention.